conocí el sabor amargo de aquella traición. Yo todo se lo daba sin medidas, nada le faltó. De repente apareciste en nuestras vidas y así todo comenzó. Te digo bien de frente y justo ahora, algo te falló. Riqueza no le faltaba, pero estaba vacía en su corazón. Su piel estaba escasa de cariño y también de calor. Yo veía que su cuerpo se quemaba y decidí apagarlo yo. Y me traicionaste, y me traicionaste. Y con mi mujer tú te marchaste. Y me traicionaste, y me traicionaste. Dándole ilusiones tú te la llevaste. Y me traicionaste, y me traicionaste. Y con mi mujer tú te marchaste. Y me traicionaste, y me traicionaste. Creando ilusiones tú te la llevaste. Algo, algo te falló, porque en ti no lo encontró y yo se lo di. Vivía muy feliz yo junto a ella, era mi gran amor, hasta que conocí el sabor amargo de aquella traición. Yo todo se lo daba sin medidas, nada le faltó. De repente apareciste en nuestras vidas y así todo comenzó. Te digo bien de frente y justo ahora, algo te falló. Riqueza no le faltaba, pero estaba vacía en su corazón. Su piel estaba escasa de cariño y también de calor. Yo veía que su cuerpo se quemaba y decidí apagarlo yo. Y me traicionaste, y me traicionaste. Y con mi mujer tú te marchaste. Y me traicionaste, y me traicionaste. Dándole ilusiones tú te la llevaste. Y me traicionaste, y me traicionaste. Y con mi mujer tú te marchaste. Y me traicionaste, y me traicionaste. Creando ilusiones tú te la llevaste. Traicionaste, creando ilusiones tú te la llevas.